Bienvenidos a nuestro blog de Laboratorio Seguro, en donde encontrarás información básica de medidas de seguridad y cómo prevenir accidentes en un laboratorio, respecto a cómo protegerte, cómo trabajar de manera segura, cómo manipular reactivos, qué hacer en un caso de emergencia o accidente y algunos primeros auxilios. Esperamos que esta información sea de tu agrado. Y lo invitamos a seguirnos en nuestro blog en www.laboratorio-medioseguro.blogspot.com.